Primeramente, muchas felicitaciones. Por haber obtenido para Argentina la Copa de las Américas y después por haber sido en mi disciplina. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, un logro importante, importante lo que, como decir, para Vasca Argentino, para Corrientes, para Regata. La verdad que fue todo muy lindo, el recibimiento. Y después, bueno, el extra de haber sido elegido mejor jugador, pero el importante es el otro, ¿no? Bueno, esto muestra también, Fede, que Argentina, sin ninguna duda, marca el camino en América, para abajo de Estados Unidos, digamos. Sí, vos fijate que pese a que por ahí en otros lugares la situación económica es superior, los equipos tienen mucho más presupuesto, manejan otro dinero. De las cuatro divisiones, tres la ganaron los equipos argentinos, o sea que esto te hace ver del potencial y del nivel de nuestra liga, ¿no? Bueno, yo hoy viviendo una fiesta particular, ¿no? Haciendo un pre en la Liga Nacional, porque se viene una hora, y viviendo la fiesta de usted. Bien, la verdad que a mí personalmente me vino perfecto, porque hablando de una calle importante de partido, y la que nos va a tocar con los atrasados que tenemos con la liga, está claro que mañana voy a jugar a ganar y a tratar de dar lo mejor, pero igual es más tranquilo, ¿no? Felicitaciones por todo, gracias, muy amable, gracias.